Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela se ubicará como segundo país con mayores reservas de oro tras certificación. Conatel aclara que espectro radioeléctrico es del pueblo y no de uso particular. En Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz, consideró que las radios deben adaptarse a las nuevas tecnologías. Pueblo Revolucionario honra la memoria de las víctimas del Caracazo. Cultura. Ministro Freddy Ñáñez define, junto a cultores, modelo económico cultural productivo. Seminarios, ponentes venezolanos e internacionales debatieron sobre el arte como sujeto de reflexión en el IARTES. Música, el jazz hizo vibrar el auditorio de CanTV este miércoles. Foro Internacional de Economía Cultural celebra segunda jornada dedicada a la música. PDVSA La Estancia dedicará programación sobre la cultura de Indonesia este fin de semana. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro activó este miércoles el motor minero, hecho que permitirá desarrollar exploraciones y explotaciones en el arco minero del Orinoco para apuntalar las nuevas fuentes de riquezas y equilibrar, diversificar y sustituir los recursos no petroleros. Son cuatro áreas que tenemos que familiarizarnos los venezolanos con el motor minero. De aquí se desprende, bueno, no solamente aguas abajo, un conjunto de industrias que van a desarrollar y que van a llegar a las ciudades más importantes del país, y debemos prepararnos desde ya, toda la economía comunal del país para participar, y toda la economía social y la economía en general. Se firmó la certificación y el inicio de operaciones en el área número uno, donde va a tener predominancia la investigación y certificación de las reservas de coltán. Igualmente el área número dos del arco minero, donde tiene predominancia el oro aluvional, conocido así, respetando estrictamente con la mejor tecnología nuestra biodiversidad y nuestro ambiente. Igualmente se acaba de firmar documentos para proceder a certificar e iniciar operaciones en el área número 3 de predominancia de bauxita, oro y hierro. Y el área número 4 de la extensión del arco minero, donde predomina fundamentalmente el oro, el cobre, el caolín y la dolomita, en lo fundamental. El jefe de Estado sostuvo este miércoles un encuentro con inversionistas internacionales luego de suscribir documentos con varias compañías asiáticas y africanas para la cuantificación y certificación de la reserva del arco minero del Orinoco. La reunión se realizó en la sede del Banco Central de Venezuela como parte de la activación del motor minero, a la que asistieron representantes de más de 130 empresas nacionales e internacionales. El objetivo del gobierno revolucionario en el contexto de la agenda económica bolivariana es reimpulsar las actividades de exploración y explotación de oro, coltán, diamante, entre otros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de Conatel, William Castillo, recordó este miércoles que el espectro radioeléctrico le pertenece al pueblo venezolano y no a empresas o personas particulares. Tal aclaratoria la hace en relación a una campaña emprendida por el canal privado Globovisión, en la cual defiende su espectro radioeléctrico como si fuera de su propiedad. Sobre respetar a los medios comunitarios que han sido satanizados porque el comandante Chávez, cuando aprobó la ley de telecomunicaciones, ordenó un reglamento para darle visibilidad y derecho y palabra a los medios comunitarios que sí eran metidos presos y sí eran perseguidos en la Cuarta República. Entonces, yo creo que es muy interesante ese debate, evidentemente un fenómeno de clandestinidad muy fuerte. Enfrentando ese problema, nosotros hemos cerrado radios clandestinas. Yo te puedo decir el caso, nosotros ahorita en Táchira, en noviembre, cerramos una radio clandestina que funcionaba en una alcaldía de Voluntad Popular. Y cuando los funcionarios de Conatel estaban allá, decían, no vamos a cerrar porque esto es una radio del alcalde. Y yo dije por teléfono, pásenme al alcalde, porque él es funcionario público y yo también. Yo le voy a explicar. El alcalde nunca atendió el teléfono. Finalmente, Pedro, accedieron a pagar la radio. Y cuando los funcionarios de Conatel, venezolanos y venezolanas, civiles, que estaban en el operativo, bajaron, le cayeron a botellazos y a bombillos desde la sede de una alcaldía. Es decir, aquí se está usando la estructura pública del Estado para atentar contra los bienes públicos y contra los derechos soberanos de los Estados. Y eso es un debate muy, muy importante y muy, muy interesante. Y es extraordinario que la Asamblea abra eso y se estudie el carácter constitucional de las cosas que se están planteando allí. De esta manera, Castillo responde al presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, quien solicitó una investigación a las radios clandestinas del país. Por último, indicó que Conatel no fue invitado a la primera discusión de la reforma de ley de telecomunicaciones que se llevó a cabo en el Parlamento y planteó su disposición de hacerlo cuando sea solicitado. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante un encuentro de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación efectuada este miércoles en horas del mediodía, la diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz, en su intervención consideró que las radios del país deben adaptarse a las nuevas tecnologías. En esta reunión se efectuó la primera discusión del proyecto de reforma parcial de la Ley de Telecomunicaciones y en este aspecto la parlamentaria exhortó al uso responsable del espectro radioeléctrico. Lo que sí quiero dejar también constancia y una pregunta, una reflexión para todos. Se lo pregunto al señor Quintana. ¿Puede una emisora habilitada por él utilizar ese bien público para hacer llamados a las guarimbas terroristas? ¿Puede una emisora M que funciona en Caracas encadenarse con otras emisoras en el interior del país para entrenar específicamente cómo trancar calles, cómo asaltar ciudadanos trabajadores porque sean trabajadores públicos? ¿Cómo quemar universidades? Puede hacerlo. Eso no está en la ley venezolana ni en ninguna otra ley, ni siquiera en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es una reflexión que yo sé que la mayoría de los integrantes de la Cámara la ha tomado porque hemos aprendido todos en estos 17 años. Ante el proyecto de reforma parcial a la Ley de Telecomunicaciones presentado por la derecha en la Asamblea Nacional, Díaz exhortó a la comisión dirigida por Tomás Guanipa de Primero Justicia a reflexionar sobre los acontecimientos que dejaron un saldo de 43 personas fallecidas y más de 800 heridos. Cultura. Este fin de semana, el pueblo revolucionario honrará la memoria de las víctimas del Caracazo, rebelión popular que se gestó el 27 de febrero de 1989 en contra de las medidas de corte neoliberal que impuso el gobierno Adeco de Carlos Andrés Pérez. Durante su programa semanal con El Mazo Dando, el diputado revolucionario Diosdado Cabello informó que entre las actividades se contempla la realización de misas para recordar a las víctimas que asesinadas por la brutal represión de las fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo, denunció que los culpables y asesinos del Caracazo son los mismos que están impulsando la ley de amnistía desde la Asamblea Nacional en este momento. Según las cifras del gobierno de Pérez, tras la represión se registraron 300 muertos y más de 1,000 heridos. Sin embargo, reportes extraoficiales señalan que hubo unas 2,000 personas fallecidas, miles de heridos e innumerables desaparecidos, además de enormes pérdidas económicas y materiales. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, se reunió este miércoles con cultores, luthieres y constructores de instrumentos musicales de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy para definir lo que será el modelo económico cultural productivo, cumpliendo así con el quinto motor de la economía comunal. Pero la economía cultural es muy amplia, como amplio es el término cultura. Aquí entra desde el conuco hasta el diseñador industrial. Si eso es así, la pregunta es, ¿por qué nuestro primer encuentro por los constructores y constructoras de instrumentos, es decir, primero, que nuestro proyecto bolivariano y socialista es un proyecto que mantendrá los principios fundamentales que lo hicieron posible, que es rescatar el espíritu nacional y proponer la mayor suma de felicidad posible, de estabilidad política para nuestro pueblo, como lo planteaba el Libertador? El titular de Cultura resaltó que deben duplicar los esfuerzos para fortalecer, visibilizar e incorporar a la economía cultural acciones que dinamicen el modelo productivo en esta área. En el encuentro participaron todos los fabricantes de bienes culturales, donde compartieron sus experiencias y propuestas relacionadas con la economía productiva cultural. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco de los seminarios de arte y política que forman parte de la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, este miércoles se llevó a cabo en la sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio la tercera jornada integrada por 4 ponencias de creadores venezolanos e internacionales, donde se abordó como temática central el artista como sujeto de reflexión. Durante la actividad, Ana Camargo, creadora mexicana, expuso sobre otras maneras de vivir la práctica artística como territorio para construir nuevos mundos desde el sur. Manifestó que es importante desertar el capitalismo cognitivo que capta las fuerzas creadoras. Lo que queremos es desertar de este capitalismo cognitivo que capta nuestras fuerzas creadoras y de esta globalización que desea homogeneizar todo lo que encuentra a su paso. Pero para poder hacer todo esto es necesario hackear el sistema, utilizar las herramientas del sistema, pero en sentido inverso, para revertir los efectos que el sistema tiene en nosotros. Habría que repensar nuestras condiciones de existencia y ver si son las más adecuadas. Preguntarnos, ¿qué están generando nuestros encuentros? ¿Qué es lo que estamos intercambiando? ¿Desde dónde ejercemos nuestra labor como investigadores artistas? ¿Qué estamos generando? ¿Para qué y para quién? Es decir, ¿cómo nos encaramos frente a nuestra práctica artística? Desde el Zoom estamos en una situación privilegiada para plantearnos otras maneras de vivir. Los seminarios de arte y política continúan este jueves 25 de febrero en la sala Gladys Meneses de Liartes, donde la temática para esta ocasión será prácticas artísticas contrahegemónicas, contando con distintas ponencias de creadores nacionales e internacionales. La entrada es libre. 12:16. En horas de la tarde de este miércoles 24 de febrero, el programa de conciertos Conexión CanTV de la empresa venezolana de telecomunicaciones ofreció un concierto de la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz bajo la dirección del maestro Andrés Briceño. Los temas que tocamos, temas del repertorio de grandes orquestas, grandes Big Band de todo el mundo. El repertorio que ellos están tocando es un repertorio de músicos profesionales, de grandes orquestas como Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton, la banda que acompañaron a Frank Sinatra, y de cual nosotros tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. La presentación musical se realizó a propósito de los 40 años de creación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Para este domingo se tiene previsto a las 11 de la mañana en el Auditorio de CanTV, en la Avenida Libertador, cerrar el ciclo de conciertos con la Orquesta Latino-Caribeña. La entrada es completamente gratis. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer Foro Internacional de Economía Cultural continúa su agenda en dos jornadas dedicadas exclusivamente a la música, que tendrá como escenario los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas este jueves y viernes. Para este viernes 26 de febrero a las 9 de la mañana, la actividad estará dedicada a los constructores de instrumentos musicales, los representantes de editoriales musicales, de locales nocturnos y salas de conciertos privados. Tendrá lugar en la Biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo. Estos diálogos se insertan dentro de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana, impulsada por el presidente Nicolás Maduro Moros para la construcción de una nueva economía productiva donde la red cultural se constituya en un importante aliado. 12:18. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Oasis Cultural de PDVSA La Estancia ofrecerá para este fin de semana, los días 27 y 28 de febrero, un programa dedicado a la cultura de Indonesia, con el apoyo de la Embajada de Indonesia en Venezuela. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural. PDVSA La Estancia invita a la colectividad general a disfrutar los días sábado 27 y domingo 28 de febrero, de un fin de semana dedicado por completo a la cultura de Indonesia. De tal forma, la rica agenda cultural dedicada a este gran país del sudeste asiático y Oceanía será la siguiente: sábado 27 y domingo 28. Gran bazar desde las 10:30 de la mañana a 5 de la tarde, más una demostración culinaria de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Tendremos música y danza típica de Indonesia, con la orquesta An Lung y Colin Tan, además del grupo de danzas Indo-Venezuela en un súper espectáculo. A las 3 de la tarde, el domingo 28, tendremos juegos tradicionales indonesios, donde los asistentes podrán disfrutar de competencia de comer galletas, carreras de sacos, carreras con suecos de madera y mucho más. Esto va a ser a las 10:30. Después, la música y danza indonesia vuelven a apoderarse de los espacios nuevamente con la orquesta An Lung y Colin Tan, además con el cuarteto Saxoconis y de nuevo el grupo de danzas Indovex en un hermoso espectáculo de cierre a la 1:30 de la tarde, en un fin de semana dedicado por completo a la cultura de Indonesia. Esta programación puede ser consultada en el portal web www.pdvsalaestancia.co.ve. La entrada totalmente gratuita. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, hoy tenemos como invitados a nuestros amigos José Antonio García, codirector y actor. También tenemos a María Claudia Rosel, productora general. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo, las presentaciones del ballet de Arañero a Libertador, en homenaje a 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Bienvenidos, están en sintonía con Cultura al Día. Bienvenidos, José Antonio. ¿Nos escuchas? Tenemos acá en línea, pero vamos a revisar. Bueno, tenemos a estos invitados que pertenecen al ballet que se va a presentar este fin de semana próximo, Ballet de Arañero al Libertador, en homenaje a 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, 3 años de la siembra de nuestro querido presidente Hugo Chávez Frías. En esta ocasión se mostrará la música, el arte, música original, circo, teatro y videoarte que narra la historia de un niño que se convierte en libertador de su nación. ¿Hacemos contacto? Tenemos, sí, tenemos al aire a María Claudia Rosel. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida, María Claudia. María Claudia, eres productora general de este maravilloso espectáculo del ballet de Arañero a Libertador. Háblanos un poco de esto para entusiasmar y motivar a nuestros oyentes a esta hora del mediodía. Bueno, sí, muy agradecida de este espacio, con la oportunidad de poder invitar a todos y a todas a disfrutar de este espectáculo, un espectáculo que inició su conceptualización en aquel marzo de ese adiós que tuvimos que darle de forma incomprensible al comandante y que estuvimos durante más de un año produciendo, pensando, creando, y que logramos estrenar en el 2014 y que ya va en este año para su tercera temporada. Es una pieza fundamentalmente de danza, pero es una pieza multidisciplinaria que cuenta con más de 40 artistas en escena, un equipo de producción de más de 70 personas, con música original, danza, circo, teatro, y que, como su nombre lo indica, es un viaje danzado de esa trayectoria de lo que para nosotros fue ese proceso de conversión de un arañero de sabaneta en el segundo libertador de nuestra patria. Viajamos por distintos momentos de nuestra historia contemporánea, de nuestra historia como pueblo. Es una obra que es un homenaje a él, pero sobre todo un homenaje del pueblo a sí mismo, un homenaje de ese pacto Chávez-Pueblo que siempre ha sido invencible y que seguirá haciéndolo. Y durante aproximadamente una hora de espectáculo estaremos disfrutando de distintos cuentos, enseñanzas, metáforas, símbolos que forman parte de nuestro imaginario popular y colectivo construido al calor de la revolución durante todos estos años, pues. Gracias, María Claudia. ¿Cómo nace este ballet? Bueno, como te decía, surgió en esos días que estábamos intentando ver al comandante en Capilla Ardiente. Varios compañeros, entre ellos Cheo, que ahora estarán conversando con él, María Cristina, mi hermana, estábamos intentando verlo en Capilla Ardiente y, bueno, intentando descifrar y convertir ese dolor en algo creativo, en algo propositivo, como el mismo comandante siempre nos enseñó. Ellos se habían llevado los cuentos del arañero para la cola y en una de esas dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos algo desde lo que somos, desde lo que sabemos hacer como artistas? Y ahí empezó, bueno, en esas primeras conspiraciones que se daban en esas colas entre llantos, cantos, abrazos colectivos, asambleas espontáneas, comenzó esta idea. Empezamos a trabajar durante todo ese año 2013, hacíamos sesiones de trabajo, de estudio, que eran sesiones asimismo de catarsis, también de, bueno, de militancia. Y durante todo ese año estuvimos construyendo la dramaturgia de esta pieza, tomando todas las decisiones estéticas, decisiones políticas sobre el contenido, sobre la apuesta, luego haciendo las gestiones para ver si era viable realmente llevar este sueño a escena. Y luego a finales del 2013 logramos el apoyo del Instituto de Ferrocarriles del Estado para la ejecución, pues ya para hacer operativa esta apuesta, y estuvimos en un proceso de montaje durante 3 meses intensivos, con un elenco maravilloso que se sumó desde el principio con todo ese amor chavista, todo el mundo súper comprometido, queriendo homenajear al comandante, y luego logramos estrenar en ese 2014 en el Teatro Municipal, fue nuestra primera función. Ahí se sumó gente de distintas organizaciones, colectivos, individualidades, gente de compañías estables como el Ballet Teresa Carreño, de la Compañía Nacional de Danza, pero también colectivos independientes como Amacao, Un Gramo, Mais, que sumamos, bueno, todo nuestro talento y voluntad, más con una firme convicción de decirle al mundo que esta es la siembra chavista, que este es el legado del comandante, que aquí estamos nosotros, que bueno, que somos esa generación que nos compramos el cuento completo y que lo vamos a hacer realidad. Así es, así es. Muchísimos éxitos. Yo tuve la oportunidad de verla el año pasado. Me encantó muchísimo y se los recomiendo. Felicitaciones. También tenemos en línea a José Antonio García, codirector y actor de esta maravillosa puesta en escena en homenaje al comandante Hugo Chávez. José Antonio. ¿Tenemos a José Antonio en línea? No, tenemos problemas. Sí, José Antonio, tenemos muchas expectativas. ¿Me escuchas, José Antonio? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido a Cultura al Día. Se nos cayó la llamada con José Antonio. ¿Tenemos a María Claudia? No, Bueno, se nos cayó la llamada, vamos a retomarla en breves instantes. Hacemos la invitación a nuestro público que está en sintonía de Cultura al Día a esta hora del mediodía, 12:26, que esta presentación se va a realizar en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Dos funciones, el viernes 4 de marzo a las 7 de la noche y el domingo 6 de marzo a las 5 de la tarde. Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro Teresa Carreño. También puede buscar y solicitar la entrada a través de la página web del teatro teresacarreno.gob.be. El costo del boleto son 300 bolívares para que vayan a disfrutar de Arañero a Libertador este próximo fin de semana en el Teatro Teresa Carreño. Estábamos conversando hace poco con María Claudia Russell, productora general. Y bueno, la teníamos también compartiendo y dando toda esa información relacionada con este maravilloso espectáculo en homenaje a los 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Bueno, ya tenemos esa información, tenemos aún ese problema técnico para poder compartir con nuestros invitados José Antonio García y María Claudia Roser. ¿A quién tenemos al aire? A José Antonio. Bienvenido, José Antonio García. Hola. Gracias. Ajá. Bueno, eres codirector y actor de este maravilloso espectáculo que se va a presentar este próximo fin de semana, pero que ya ha estado en escena desde el año pasado. Cuéntanos. Bueno, estamos aquí un grupo de artistas que, como decía María Claudia, decidimos de alguna manera homenajear al comandante Chávez desde lo que nosotros somos, de lo que sabemos hacer como artistas, pero también como militantes de una causa. A un hombre que de alguna manera nos hizo soñar con que otro mundo es posible, como lo dijimos en la rueda de prensa que acaba de terminar acá en el Teatro Teresa Carreño. Esa posibilidad de sueño, esa posibilidad de que otro mundo es posible, nosotros como jóvenes artistas lo comenzamos a vivir, a soñar con el comandante Hugo Chávez, y por esa entrega y por esa dinámica de vida que nos proporcionó durante 14, 15, 16 años de revolución como artistas y militantes de esta causa, nosotros decidimos homenajear, pero desde el profundo amor con lo que sabemos hacer como actores, como bailarines, músicos, a ese hombre. Y de eso le viene de Arañero a Libertador. Ese es un gran homenaje hecho desde un profundo amor. Bien, José Antonio, ¿puedes ilustrarnos un poco el escenario para que así nuestro público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM tenga una idea de qué es lo que va a ver en escena? Bueno, en escena vamos a ver una recreación de lo que fue la vida del comandante junto a un pueblo que aún estamos viviendo esta posibilidad de un mejor vivir, ¿no? En la puesta en escena hay un gran árbol, que es el árbol de las tres raíces, que es filosofía de toda esta revolución que nosotros hemos vivido, y esas filosofías que nos propuso el comandante Chávez. Hay una puesta en escena, hay aproximadamente unas 40, 50 personas entre bailarines de danza contemporánea, bailarines de ballet, músicos, actores que recrean esta historia de ese niño que se transformó en lo que conocimos como el camarada, el presidente, el padre, Hugo Chávez. Entonces es con una multiplicidad de artistas que recrean esta historia, y que nosotros como artistas además creemos que es la posibilidad de tener con toda la iconografía que nos pertenece una estética hecha en revolución, desde la revolución, para revolucionarios y para una propuesta que estamos haciendo al país, en la que creemos y la que creemos por el resultado de ese Arañero Libertador es posible tener una estética propia hecha en revolución, que es una propuesta que yo creo que debe mirarse con detenimiento, y porque es seria es hecha desde la profundidad del pensamiento y de la reflexión para todo el público que venga a vernos. Quería comentarte también que las entradas son completamente gratuitas. Acá en el Teatro Teresa Carreño, el día viernes 4 a las 7 de la noche y el día domingo 6 a las 5 de la tarde. Muy bien. El público puede venir a retirar las entradas a partir de las 9 de la mañana en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Completamente gratis. Porque no hay excusa como para todo aquel que quiera venir a ver la pieza, este homenaje en el tercer aniversario de la siembra del comandante, una vez más, de Arañero al Libertador, pues puede venirlo y retirar las entradas completamente gratis. ¿Solo? Gracias a esta posibilidad también que nos dan las instituciones del Estado, como la Fundación Teresa Carreño. Bien, entonces estamos hablando de tres funciones. Sí, no, estamos hablando de dos funciones. Dos funciones, viernes. El día viernes 4 y el día domingo 6. Muy bien. La primera función es totalmente gratuita. Haga la invitación. A las 7 de la noche. Haga la invitación formal de nuevo para los que están ahorita sintonizando Cultura al Día. Bueno, invitamos a todo el pueblo de Caracas y las personas que estén cercanas y que quieran disfrutar de Arañero Libertador el viernes 4. De marzo a las 7 de la noche, pueden venir y de manera gratuita van a entrar al teatro. Las entradas al teatro se pueden retirar a partir de las 9 de la mañana de cada día de la presentación. Bien, muchísimas gracias José Antonio García, codirector y actor de esta maravillosa puesta en escena de Arañero a Libertador. También estuvimos conversando con María Claudia Rosell, productora general. Son las 12:33 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 25 de febrero 2016. Coordinadora de información Sinamay González y el coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. ¿Y quién nos acompañó? En los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:34.

12:51. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Sentimos de dónde venimos, aquí vivimos el rock and roll. Mareados y agitados por el sonido estridente del mar. Somos de una isla. Navegamos al soñar en esta tierra de brillo. Las 12:55. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Dile no a la ley estafa. No creemos absolutamente que puedan